que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Amazon ofrece música gratis en su plataforma de streaming. El gigante del comercio en línea agregó un nuevo servicio para sus clientes que incluye publicidad, pero no requiere suscripción, el cual está disponible por ahora en Estados Unidos, Reino Unido y Alemania. Aunque ojo, esta modalidad no permite elegir canciones individuales, sino listas de reproducción y estaciones temáticas. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.